Somos Statkraft, empresa de origen noruego con más de 120 años de historia. En Europa somos el mayor generador de energía renovable y líderes en energía limpia. En las regiones de los ríos y los lagos estamos presentes a través de la central hidroeléctrica Rucatallo y el proyecto Los Lagos, ambos en el río Pilmaiquén, así como también en nuestra oficina comunitaria en la ciudad de Osorno. Te invitamos a conocer el mundo de las energías renovables y también nuestra experiencia y compromiso por un mundo más limpio junto al río Pilmaiquén. Somos Statkraft Chile, la energía de un futuro verde. El complejo radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Es una presentación de Casino Marina del Sol y Statkraft Chile, la energía de un futuro verde. María Rosas Ferretera hace 15 años. El 2016 entró a estudiar y se graduó de Administración de Empresas con buen promedio. Ahora María quiere empezar a estudiar Ingeniería, sin contar que es madre de dos hijas, microempresaria y abuela de gemelas. En Banco Estado premiamos tus logros. Si eres microempresario, estás estudiando o tienes un familiar con rendimiento académico destacado, participa por nuestro Premio al Rendimiento Académico Microempresas. Infórmate más en bancoestado.cl/microempresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bif.cl. Mateo, ¿otra vez disfrutando en el barro? Si te gusta ir seguro por los caminos de barro, ven a Cruz y te haremos feliz. Lleva cuatro neumáticos Wrangler Amortrak por solo 399.900 pesos. Montados, balanceados y con la garantía de neumático protegido que solo Goodyear y Cruz te pueden entregar. ¡Apúrate! Te esperamos en Cruz Goodyear. Cruz, expertos en neumáticos. En Osorno, Portales 456. Bases en cruzycia.cl. Servitecas Cruz, mucho más que una serviteca. Lee nuestro portal radiosago.cl y sigue nuestras redes sociales. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Las 14 horas, 2 de la tarde con 3 minutos. Un cordial y cálido saludo en esta tarde otoñal aquí en nuestra capital regional, Puerto Montt. Y vamos de inmediato con el saludo protocolar. Luis Avendaño Loaiza, felicidades nuevamente en compartir estos micrófonos de la Onda Deportiva de Radio Sago. Yo pensé que me iba a saludar por otra cosa, felicidades por algo, y no me enteré de nada, dije. ¿Ya? Pero sí, buenas tardes, señor Rafael Orlando. Buenas tardes a todos nuestros auditores. Oiga, ¿qué? Camino hacia la radio. Camino de la montaña y montado en mi burrito. ¿El burrito sabanero? Sí. No es ese otro. Ah, ya. Al frente, donde está el consultor Ángel Mo, hay una bomba, un servicentro, ¿no es cierto? Sí. Y por el otro lado, ¿eso todavía es Urmeneta o no? O, claro. O pasando la calle, pasando la avenida Salvador Allende, ¿cambia de nombre? Me parece que ahí comienza la calle, espérame, en la intersección con Vicente Pérez Rosales. Ya, ahí comienza Urmeneta. Me parece que ahí comienza Urmeneta. Bueno, ahí yo venía en el clásico colectivo hacia allá, uh-huh. Y había un señor con una patente de XBR37, un Chevrolet Spark, chiquitito. Ya. Peleando con un camionero tirándole el auto encima a un camionero, un Chevrolet Spark tirándole encima, tocándole la bocina a un camionero. ¿Y por qué esa poca tolerancia, señor? Pa cruzar y quedarse estacionado una cuadra más allá. Ya. O sea que tratando de pelear un camión con acoplado con un Chevrolet Spark, con dos jóvenes adentro, con la música así como yo. Claro, con la música así a tope. Que te la cuento. A full. Ya. Fumando, supongo que será cigarro, creo yo. Y peleando con el chofer del camión para que los deje pasar y tirándole el auto encima. Ya, poco inteligente. También le mandamos un saludo a ellos, a pesar de que iban a perder en el choque. Claro, tenían harto más que perder, sí, que el camión. Dicho eso, entramos de inmediato en lo que es materia que nos convoca en esta jornada en el 96.5 FM. Vamos de inmediato con algunos titulares para esta edición. Fin de semana largo. Mañana es el último día que muchos trabajan. Onda Deportiva también mañana. Y después hasta el próximo día lunes. San Leopoldo. San Leopoldo, saludo para todos los polos. Conozco un amigo, Leopoldo Montesino. Leopoldo Molina, ¿cierto? ¿En qué pie está el fútbol joven de Deportes Puerto Montt? ¿Cómo ve el próximo encuentro de Deportes Puerto Montt de local frente a San Felipe? Enlazaremos con el encargado del fútbol joven de nuestra institución albiverde, Artemio Villalobos. ¿Qué pasa con los Pumas y su participación en Liga Saesa? Sus compromisos más cercanos. Hoy enlazamos también el diálogo con el presidente de los Pumas, Eduardo Binder. Cuestionadísimo. El técnico colombiano pierde respaldo ante la pésima gestión en la selección chilena. ¿Qué pasa ahí, Luis Avendaño, antes de entrar a la parte comercial? Somos a veces de doble discurso. Parece que los mismos que le daban palmaditas en la espalda, esos mismos también, me refiero a medios de comunicación, hoy en día están desconociendo esa trayectoria tremenda que los mismos profitaban a los cuatro vientos. En algún momento nosotros lo conversamos acá sobre los jugadores que sobre los técnicos, que hay muchos medios de comunicación que en modo de tener alguna entrevista o tener alguna primicia se terminan haciendo amigos de los futbolistas o de los mismos técnicos. Por lo tanto, cuando llegan esos técnicos nuevos, lo ensalzan, lo suben, le prenden velita, lo invitan a almorzar, le llevan hasta un queque. Pero después, cuando se viene, cambia la ola, digamos, de los que tienen no el poder. No hay resultados buenos. Claro, cambia la ola de los que tienen el poder. En este caso, en algún momento estaba Arturo Salá, ahora estaba Moreno. Y en modo de quedar bien con el que tiene las lucas, se dan vuelta la chaqueta. No va a ser la primera vez que lo vamos a ver. Se dan vuelta la chaqueta y se quedan en definitiva con los que tienen las lucas, que en este caso son los dirigentes y los nuevos presidentes de la NFP. Y desde ahí comienza la crítica hacia el técnico. Y de a poquito el técnico de la selección chilena se queda solo. Después de la conferencia de prensa que dio ayer, yo creo que muchos ya están terminando de afilar su cuchillo para terminar de apuñalarle la espalda al técnico de la selección. Claro, bueno, en el caso de acá, que somos un grito en el desierto, a lo mejor en cuanto a vos, desde que nombraron a ese señor, fui el primero acá. Recibí mi crítica por algunos colegas, que no voy a dar nombre, obviamente. Porque dígalo, son, no, al viejo porque, el saco nomás, dígalo nomás. Sí. No. Cárelo, tírele el guante. Son amigos. Pero fuera de eso, pero ¿cómo? Me decían, guay, pero tú criticas si no lo has visto. Yo le dije, le he seguido al derrotero. No es por despreciar el fútbol ochentero, pero aquí no va a calzar como juega. Cómo han jugado 12 años, cómo le vas a cambiar. Hay que tener un poquito de visión a los dirigentes para buscar algo parecido a los que nos dieron grandes triunfos. Pero no le cambies vertiginosamente el croquis estratégico, porque nos va a ir Malena canta el tango. Y así nomás fue. Listo, ya. Ahora, vamos a ir primero saludando a los avisadores. ¿Me permites, Luis Avendaño? Pero por favor, señor. Estamos a esta hora con Oregón.

comenzaran a escalar de a poco las categorías. Se vio en el campeonato pasado que ellos tuvieron alta capacidad para poder pelear partidos y llegar a una postemporada. Y también pelear, la tuvieron ahí en esa condición. Pero le faltó un poquito, digamos, un año de vida. No es lo suficiente. Pagaron el noviciado, dice esto. Sí, pero ya. Yo creo que en esta vuelta vamos a estar en condiciones de ver a un mejor Pumas, equipo de los Pumas. Hay harta interrogante con los Pumas, después de lo conversado el día de ayer con la gente del CEP de Puerto Montt, igual, porque hay que ver y saber mantener estos equipos, porque si al CEP de Puerto Montt le cuesta tanto tener auspiciadores, siendo una institución de mucho tiempo, de hace muchos años, ¿cuánto más costará mantener a un equipo como los Pumas que viene principiando recién? Pues claro. Entonces hay que estar ahí atento y ver que no sea un club que tenga corta vía. Lo ideal, como dice usted, es que permanezca en el tiempo y que los dirigentes que están ahora sepan también ir trabajando con más dirigentes que en algún momento ellos le tengan que dar el relevo, porque no veo, digamos, a Binder estando hasta los 70 años tratando de hacer surgir a los Pumas. Claro. En algún momento se va a cansar o la familia le va a decir: oye, no tenemos el fin de semana, ¿no? Pues porque te come el fin de semana, claro, viejo. Claro, completo, o sea, trabaja de lunes a viernes, llega en la tarde, te vemos 2 horas, y el fin de semana, cuando te viene a hacer de familia, claro, te vas detrás del equipo de los Pumas. Y en lo que dure el campeonato, pues, viejo. Claro. No puede decir: ah, es que van a jugar de visita los muchachos, así que no voy. ¿No? La mayoría de los presidentes andan ahí. Entonces, no hay descanso. Y como decía Sando ayer, antes de su celebración, seguramente dentro de sus 26 años y rodeado de gente que practica el básquetbol, se debe volver difícil mantener una situación así, pues. Mucha familia, aparte de la tuya, porque te termina, claro, siendo familia de la familia de los jugadores. Efectivamente. Que te ven más ellos que en tu casa. Forja un vínculo amplio y sí. Ahora, en el rendimiento, bueno, hay que ver, pues. Hay que ver ahora qué es lo que viene para los Pumas. Como le dije ya la semana pasada, ellos perdieron en Osorno. Osorno siempre, independiente de que sean equipos nuevos y todo, parece que los dirigentes que tiene Osorno hace surgir mucho a jugadores ahí, ¿eh? Sí, es pasión el básquetbol. Yo lo veía, por ejemplo, en la década de los 80, el antecedente histórico. A ver, estaba Malta Morenita como el equipo emblemático ahí, pero también seguía estando, y por muchos años, me parece que más antiguo incluso, Español, que tiene incluso su propio reducto ahí en calle Santa Elisa. Sí. ¿Dónde se hacen las veladas de boxeo, no? Sí, claro, las mayores. Sí. Me gustaría que se haga alguna grande en el Arena María Gallardo en Pilado. No se ha logrado ahí, pero el Español ha estado lleno. Oye, pero también está el Club Sirio, del cual no he escuchado trascendencia en los últimos años. ¿Ya? Vendieron su gimnasio que estaba ahí en calle Máquina. Ah, lo vendieron, sí. Ya, porque ahí en Sirio, yo recuerdo que llegó Kevin Stark, Bob Rudolph, estaba también Ervin Jiménez, que ahora forma, muchachos, integrante también de la selección de Osorno en los bellos tiempos, está en los Muermos, Ervin Jiménez, ¿ya? El Pollo Torres, que también estuvo por Osorno. Entonces uno recuerda a muchos ahí. Y yo no sé si, sin incluso existir ya como Malta Morenita, como bebida que se producía en gran escala ahí, pero rescatar el nombre en Malta Morenita, lo mismo que hizo, y me gustó la idea de Quesos Cumey, pasando al fútbol. Que Quesos Cumey no tiene nada que ver con la empresa que ahora sigue produciendo Quesos Cumey, porque la empresa es distinta. Fue comprada, mi buen amigo el empresario Jaime Figueroa se sigue quedando con el nombre de Quesos Cumey, su equipo, ¿ya? Pero que no tiene relación con, digamos, con la empresa de producción de lácteos. Me hubiese gustado que hubiese resurgido el nombre Malta Morenita, porque le dio tremendo, tremendo pie ahí. Ahora, ¿se la juegan con pasión? Sí. Cada equipo que salga en Osorno, y eso es una copia bonita que se debería hacer en todas partes. Acá, repito, tenemos el CEP, con formación también de plantilla menor, y están los Pumas, que están surgiendo. Me creo, no conociendo de fondo, pero con limitancias económicas, y donde uno sabe, a ciencia cierta, Luis, que los dirigentes, muchos de ellos, colocan la mano en su bolsillo para colocar capital y para que siga adelante, digamos, el club determinado. En este caso, los Pumas. Me parece que el apoyo municipal es importante también. Y ahora la pregunta que me surge en este mismo tema: ¿por qué la empresa privada no invierte en el básquetbol? ¿Por qué no invierte acá? ¿Por qué no se le cree menos que el fútbol? Yo creo que donde no tiene televisión. No tiene televisión. Ya. Porque, siendo sincero, lo que atrae a las marcas es salir en televisión. Entonces, los contratos que tiene firmado el básquetbol son con el CDO, que de audiencia tiene, yo creo, que re poca. No es masivo. No es masivo el canal, no tiene... no sé con qué graban, con celulares, no sé, pero de repente pasan unas cosas que cubren ellos, algunas competencias, y la verdad que técnicamente la imagen se ve borrosa, se ve como esa televisión de los 90, media empañada, a diferencia ahora que todo es HD. Entonces, claro, están atrasados, digamos, tecnológicamente en algunas instancias de transmisión. Entonces, en algún momento también lo conversamos acá, TVN, que es un canal que está pasando malos momentos, tiene que ser, no sé, algo que pueda atraer a las marcas, que lo vea todo Chile. Por ejemplo, TVN lo ve todo Chile. Oye, buen detalle eso, buen detalle. Con tu empresa quieres aparecer en la TV, ¿ya? ¿Cuántos años habría que esperar, más o menos, Lucho, unos 5 años más para que se vaya masificando más? Es que no sé qué contrato tienen, porque si el contrato que tiene la claro. Liga Nacional o la Liga Saesa, incluso, si usted quiere, la pueden pasar por televisión. Exactamente. Un espectáculo bueno, digamos. Claro. Oye, estamos en línea con el presidente de los Pumas, Eduardo Binder. Eduardo, un agrado nuevamente hablar de básquetbol y especialmente de los Pumas, que, bueno, se viene este fin de semana, pero... Antes de ello, Eduardo, ¿cuál es el saldo que sacas cuando recién está amaneciendo el torneo de Liga Saesa? Buenas tardes, bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago. Hola, buenas tardes. Un gusto nuevamente conversar con ustedes. Bueno, hasta ahora el saldo es en series menores, quizás dentro de lo esperado, porque sabíamos que no iba a costar mucho. En adulto quizás hay uno de los resultados que se han dado, quizás no lo esperábamos, pero trabajando con hartas ganas de ir logrando cosas, y así vamos, pasito a pasito, esperando los partidos de cada fin de semana. Perfecto, y en este fin de semana también continúa este torneo, cuéntanos. Sí, este fin de semana nos toca de visita nuevamente, jugamos en La Unión, La Unión, que dentro de lo que hemos visto de Copa Saesa va muy bien en algunas series, así que va a ser un fin de semana bastante duro en cuanto a partidos. De hecho, creo que tienen una serie que va más bajo, pero el resto son series que se están manteniendo en los primeros lugares, así que va a ser un lindo desafío, como lo fue ir a Osorno, que Osorno es el puntero invicto en todas sus series, y como fue este fin de semana pasado, nos ganó los 4 partidos, pero con ganas de ir aprendiendo de esto, de enfrentar rivales buenos para para que los chicos vayan mejorando, vayan agarrando ritmo de competición, vayan viendo la realidad de lo que es Liga Saesa, tanto para las series menores como los adultos. Bueno, ¿y cómo están los muchachos del primer equipo? Pero también, ¿cómo está la parte física? ¿Cómo terminan los chicos ahí de las divisiones inferiores? ¿No han recibido, digamos, ninguna lesión? En la parte afortunada es que me parece que está los Pumas en buena condición, en buen resto físico. Sí, hasta ahora por lo menos los más chicos han tenido algunas lesiones, pero nada muscular, sino que más bien por situaciones puntuales de algunos partidos. Tengo entendido que están todos los muchachos bien, en adultos también, había algunos que partieron entrenando con algunas complicaciones, pero poco a poco han ido mejorando, se han ido haciendo su tratamiento, están mejor, se están sintiendo mejor físicamente. Así que por ese lado en general está súper bien toda la serie físicamente. Y pasando ya a otro plano ya instructivo, ¿ustedes continúan con estos cursos instructivos que se estaban dando ahí en el gimnasio de la escuela 100 Arturo Prat Chacón? ¿Eso continúa, Eduardo? Sí, por supuesto, eso continúa los martes, miércoles y jueves desde las 5:30 hasta las 9:00 p.m. en tres categorías, así que eso se mantiene, siguen ahí. De hecho, ayer ya subimos un par de videos de los chicos entrenando, la sub-8 me parece mucho que era, así que bien, y sí, eso como siempre se mantiene durante el año. En vacaciones de invierno se para una semana por un tema de vacaciones también. Pero eso sigue, como lo hemos dicho, es totalmente gratuito para la gente que quiera ir y solo debe presentarse, y ahí lo van a estar anotando los datos de los niños, del apoderado, para que no haya ningún tipo de problema. Ya está, nosotros vamos a estar nuevamente requiriendo, digamos, del contacto contigo, Eduardo, si tú gentilmente nos lo permites, porque nos interesa conocer también el resultado, el resumen que puedas hacer de la gestión deportiva, de todos los partidos que se jueguen allá en la Unión con respecto a los Pumas, que es nuestro también representante en este torneo de Liga Saesa. Sí, ningún problema, como se lo he dicho siempre, no, en ese sentido, felices de que se comuniquen con nosotros y poder ir informando de cómo se van dando las fechas semana a semana. Bueno, y que tengan triunfo, eso es lo esencial. Ahora la derrota también sirve para, obviamente, ahí tratar de hincar el diente en las debilidades que se mostraron en los partidos que no se tienen buenos resultados. Así que toda la suerte del mundo para este fin de semana, Eduardo, y para todos los que componen los Pumas. Muchísimas gracias y bueno, ahí estaremos también informando en nuestras redes todos los resultados. Y muchas gracias por estar siempre pendiente de nosotros, así que les repito, cualquier cosa, nosotros estamos a disposición de ustedes. Perfecto, un abrazo grande, Eduardo. Ya, listo, ahí estaba el titular entonces del equipo de los Pumas, Luis Avendaño Loaiza. Deja claro que se trabaja con todo, como tú dices. Ojalá que la pila no se agote, porque de pronto cuando no te llegan recursos, y como lo decía Sandro, a excepción de un par de equipos, la gran mayoría adolecen de un flujo de dinero. Y seguramente los Pumas fueron a tocar las mismas puertas, ¿no? Si tampoco, claro, tampoco el espectro es tan grande acá como para salir a buscar plata. Ahora, me llama la atención que, por ejemplo, hay una pesquera, hay una salmonera, que está auspiciando a Audax Italiano. Y la pesquera tiene su epicentro, son acá, los centros de cultivo. Acá, entonces, acá y más al sur. Entonces, yo digo, esa empresa, algo se tiene que estar haciendo para que esa empresa no aporte acá. Porque si tiene que apoyar a un equipo que está en Santiago, que tiene re poco que ver con lo que es Salmones, algo se tiene que estar haciendo mal. No conecto, digo, Audax Italiano con... Claro, entonces no veo qué es lo que vieron ellos como gerencia, como empresa, para no invertir acá en publicidad. puede ser contacto, puede que algún empresario de Audax Italiano tenga alguna acción en la pesquera. Pero, o sea, es extraño, ¿no? Claro, pero partiendo de la base que, a ver, esta es una crítica con altura de miras y con respeto, que la empresa pesquera aquí no deposita dinero aquí, no deja dinero. Te paga los impuestos, lo voy a decir así, lo paga en la capital. Por lo tanto, es bien poco. Si el boom acá en la empresa salmonera estuvo acá en Deportes Puerto Montt. A Salmonic se lo filetearon. Se lo filetearon temprano. Salmonic era malo. A Salmonic le hacían zancadillas cuando entraba, porque él no veía, no tenía buena visión. Así que me contaba que le veían los chuteadores, los jugadores, y él iba atrás y no faltaba el que lo enredaba. Era malo, Salmonic. Pero, oye, por ejemplo, en ese tiempo, cuando éramos el equipo salmonero, había gente que ponía plata acá, pues. Claro, pero ahí está la familia acá. Por ejemplo, me recuerdo la familia Niklicek. Marín Harves también estuvo acá. Eso yo me acuerdo que tenían su... En la camiseta tenían, sí, el... Sí, y incluso y era de color salmón, viejo, la casa. Se hizo una camiseta, sí, color salmón. Sí. Me acuerdo. Pasando del blanco que siempre tuvo, del negro que siempre tuvo Deportes Puerto Montt, hicieron una camiseta especial por ser los salmoneros. Claro, y era del color carne de salmón. Sí, señor. Entonces, no sé, algo se debe estar haciendo mal acá, Rafa. Es probable, porque ¿cómo no se invierte? A lo mejor o ha habido mala experiencia, flujos que no llegaron, no se gastaron en lo que... No estamos poniendo en telejuicio, pero solamente, a ver, juntemos cosas que pueden ser o como no pueden ser. A lo mejor un proyecto no claro... Puede ser, para destinar las lucas. La empresa siempre va a querer algo de vuelta, no solamente llevar a los basquetbolistas o a los futbolistas a la planta, o tener un partido amistoso con la gente que participa ahí. Algo más tiene que, yo creo, que darle a la empresa, aparte de pasar todos los meses con el gorrito pidiendo el diezmo. Claro, oye, buen tema es el diezmo, pero no es el momento ni el lugar para tratarlo. Le quería tapar la oreja, señor. No, señor, es que yo estoy en contra del diezmo, señor. No puedo enriquecer en base al pueblo cristiano, señor. Ya, pero ese es un tema para otro. Oye, esperemos. Pero eso es, yo creo que algo se está haciendo mal, ¿eh? Claro, Audax Italiano tiene en la casaquilla una empresa salmonera. Y de ahí para acá, nuestro portito que debiera tener, no tiene. Ni el básquetbol. Ni el básquetbol. Si ahí abogo yo porque hay instituciones serias. Por ejemplo, los Pumas vienen apareciendo, ¿ya? Tienen una buena estructura de gente que siempre ha estado en el básquetbol. Por lo tanto, me dan seriedad. Pero quien lleva, digamos, la delantera en años trabajando es el CEP. Y que el CEP no es una institución que la puedas apuntar por el dedo, que se hacen mal las cosas, todo sobre la mesa. Pero el asunto está en que no, como bien lo dicen los dirigentes, como Sandro Obando o Daniel Rodríguez, oye, pero han sido caminatas y caminatas atrás en las empresas, reuniones y reuniones, y no fructifica. Pero hay que analizar, digamos. ¿Qué está pasando? Hay que analizar qué es lo que uno está haciendo mal para que esas empresas no estén dejando la plata acá. Está bien, perfecto. Porque no puede ser, o sea... O sea, algo pasa. Sí, aparte que, como dice usted, pasa esto como las empresas que trabajan con la Teletón, que entregan plata, pero a la vez le quitan un poco de impuestos, ¿no es cierto? Algo así es, ¿no? Que sí. Entregan, hacen donaciones y se los descuentan de los... Es que si me das a opinar, se me va a ir cientos de personas encima. Yo quiero abstenerme de opinar, porque mi opinión va a causar revuelo. Revuelo, y me van a decir poco menos que antichileno y antihumano. Así que yo... Antipatriota. Sí, así que yo prefiero pasar, porque es un tema para mí... Entonces, por ejemplo... Grave y delicado. Por ejemplo, si fuese así, podrían apoyar a instituciones, por ejemplo, formadores de básquetbol, como el CEP de Puerto Montt. Claro. Y igual lo estarían quitando, digamos, la entrega de impuestos. O sea, lo pasarían de una luca de un lado al otro. Exactamente. Pero quedaría la plata acá, ¿po? Acá. Entonces, por eso digo, hay que analizar esa situación. Exactamente. Ahí. Y en lo práctico, las empresas grandes salmoneras no tributan acá. Como también, por ejemplo, están en la región de Aysén, no tributan en Aysén, tributan en Santiago. Puede ser por ahí, a lo mejor hay que enamorarlas, convencerlas de que tributen acá o que ayuden a las instituciones deportivas acá. No es mala idea,

No sé si los papeles finalmente lo habrán terminado, finalizado todo el proceso. Sí, efectivamente. No, tengo esa duda, pero estamos a propósito. Sí, ya tenemos el audio ahí con nuestro invitado a conversar en el enlace, como es Artemio Villalobos, que es el titular de el fútbol joven. Primero, gusto saludarte, Artemio, una vez más. Es un grato momento compartir diálogo y hablando de nuestro deporte de Puerto Montt. Buenas tardes, Artemio. ¿Sí? ¿Me escuchas, Artemio, por ahí? Artemio. A ver, ¿qué? ¿Algo pasó ahí? Artemio, ¿ahora no nos escuchas ahí? No, se nos fue de la línea, Artemio. Villalobos. Ya. Ahí está marcando, parece. Está marcando y parece Artemio. Sí. Veamos Radio Sago, en tardes. Definitiva cómo está la Artemio, situación. Artemio, ¿me escuchas? De Puerto Montt. Ya, ¿sí? Ahora sí. Me parece que ahí estamos en ahora en línea. Artemio, gusto saludarte. Buenas tardes, bienvenido a Onda Deportiva. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes. Sí, acá estamos. Oye, ansiosos también por saber cómo está nuestro fútbol joven de Deportes Puerto Montt, cómo va el trabajo este año en ese importante número de jóvenes que tú estás a cargo ahí de nuestra institución. Bueno, mira, el obviamente terminó la primera ronda del campeonato de apertura Gatorade, donde son 8 equipos, y estamos en segundo lugar a 2 puntos de Rangers, que está primero. Ellos tienen 56 puntos, si no me equivoco, y nosotros 54. Así que, como te digo, estamos contentos. Podría ser mejor, pero bueno, queda todo el segundo semestre. O sea, queda la segunda ronda, que son 7 partidos más, 7 fechas más, que termina el 8 de julio, de junio. Y el que salga en primer lugar puede participar en el campeonato de primera, subir a primera. ¿Eso qué significa? Ir a jugar a Santiago con la Chile, Católica, Palestino, y bueno, y que su equipo también vengan para acá. Efectivamente. ¿Y cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia mayor en que ustedes se desplazan hacia el norte en este torneo? Nosotros en este torneo de Rangers de Talca. Talca es lo más lejos que nos desplazamos hoy día. No, Santa Cruz. Santa Cruz. Ya. Y ahí van con cuántos equipos participa. Bueno, hay diferentes edades. Cuatro series. Va a la 15, 16 que juegan juntas, y después viene la, va a las 17 y las juveniles que juegan juntos. ¿Hay chicos potenciales que tú le ves? Porque de pronto en cada equipo aparece alguien que lo domina bien, que tiene buen pique, que tiene buen arranque, zigzaguea bien con la pelota, en fin. ¿Hay valores que se puedan ir puliendo ya en las distintas series? ¿Hay alguien que sobresalga a los chicos, Artemio? Mira, más que uno o dos jugadores, yo creo que hay varios jugadores. Hay varios jugadores que tienen proyección nuestro. De hecho, hubieron 2 seleccionados sub-15, seleccionado nacional. Hay también hay jugadores sub-17, que uno que debutó ahora hace poco en el primer equipo, que es Daniel Bamonde. Hay varios jugadores que han debutado en el primer equipo, sub-17, sub-18, sub-19. Yo creo que hay varios jugadores. Yo creo que falta un poco, bueno, tienen que crecer, tienen que madurar, tanto futbolísticamente como personas, pero yo creo que de aquí a unos 2-3 años podrían haber varios jugadores de las inferiores en el plantel, así que tranquilo, contento. Yo creo que no hay, yo creo que la última etapa es la más complicada, porque van cambiando de prioridades en su vida, entonces hay que tratar de tenerlos concentrados y ahí en el fútbol, que es el deporte que ellos lo quieren ver como profesión, así que yo creo que posibilidades existen, hay. Muy bien, Luis Avendaño, ¿te escucha Artemio en línea? Hola, Artemio, buenas tardes. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Artemio, estábamos recién comentando la situación del jugador que venía desde Ecuador, Matías Zamora, y bueno, el Rafa estaba comentando que el jugador en definitiva se fue de la institución y va a jugar en otro club. No sé si estamos en lo cierto. Mira, yo manejo la misma información. El motivo lo desconozco, lo maneja Claudio Bustamante, que es el presidente de la Comisión Fútbol, que no tiene nada que ver con nosotros, el fútbol joven. Ellos manejan cuál es el motivo por el cual el jugador tomó otro camino. La verdad que nosotros manejamos la información general nomás de que parece que al parecer ya no estaría con nosotros. No, o sea, sería una baja. ¿Ese era jugador nacional o era un jugador que te ocupaba un cupo extranjero? Debería ser un jugador nacional, se suponía que él había estado en el extranjero, había jugado, parece, pero era nacional. Pero más que eso, habría que evaluar por qué él dejó el plantel. Entonces yo desconozco, pueden ser decisiones particulares más que del club. Claro. Artemio, pasando a otro tema, comentábamos con Juan Carlos Palma, nuestro estadístico, y comentábamos la situación de los minutos en cancha de los jugadores sub-20 que estipula la regla. Y Deportes Puerto Montt está bien encaminado, tiene harto minutaje, hay harta variación de jugadores que están entrando y saliendo del plantel y viendo minutos de juego. ¿Eso para usted un aliciente, digamos, para seguir trabajando con estos chicos que tienen buena capacidad para llegar un poco más arriba que el resto? Sí, yo le comentaba recién a Rafael algo así, muy parecido a esto, que en realidad son varios los jugadores nuestros que van a ir, muchos han debutado, otros van a ir debutando, y que van ocupando los minutos que tú mencionas. De hecho, Cristian López es uno que está ahí, bueno, también los minutos creo que los juega Rosa, los juega Rodríguez, ¿no es cierto?, que son los 2.98, y Super también en 99 con como te decía yo, con Cristian López. Y bueno, está Matías Aguilar, que es 2001, que también está Daniel Ramonte, que es debutó ahora. Yo creo que posibilidades de que jugadores nuestros ocupen esos minutos hay muchas. Creo que hay varios jugadores, creo que no es un tema, no va a ser un problema para el entrenador del primer equipo. Muy bien, y volviendo a lo que nos concierne este fin de semana, que si bien es cierto, tú bien diriges, lo decimos desde Onda Deportiva, te conocemos el trabajo en las divisiones jóvenes, Artemio, pero también estamos preocupados todos en nuestro equipo de honor, de nuestro Deportes Puerto Montt, claro. Tenemos que ganar, Rafael, para quedar segundo. Oye, la verdad es que no sé si te sorprendiste, pero yo me sorprendí gratamente. O sea, nosotros decíamos acá, pese a todos, que traigamos buen resultado, esos partíamos de la meta piso, que es un empate, es un buen resultado fuera, ¿por qué no? Pero nos sorprendió goleando. ¿Y cómo estamos para enfrentar al equipo Guaso este fin de semana? Lo más importante que manejan los auditores es que, ¿cómo se llama? Santiago Moni no gane. Tú sabes que Magallanes está en una situación complicada, que tiene la obligación de ganar Magallanes. Está ahí después de nosotros Santiago Wander, y el otro equipo que está es viene a jugar a Valdivia, va segundo también, ¿cómo se llama el otro equipo? Coreloa. Ese es un clásico. Está sobre nosotros y viene a Valdivia, así que yo creo que se está dando todo para que nosotros quedemos en segundo lugar logrando los 3 puntos. Oye, ¿te tienes confianza? Yo me tengo confianza este fin de semana, ¿eh? Como sacar un buen resultado, golearon de visita, en términos bien nuestro del sur, van a jugar más a Leonardo, los dirigidos por Fernando Vergara. ¿Y cómo ves al equipo de San Felipe? ¿Puede sorprender o de equipo a equipo, a mi modesto análisis, somos más equipo que el equipo de San Felipe? Ellos tienen sus méritos, pero nosotros jugamos de local y yo creo que la cancha nuestra, la gente, con la gente vamos a ganar. Con el equipo, la gente, las 3 cosas. Todo lo que sube es suficiente como para ganar este fin de semana. Y el llamadito, como siempre, Artemio, para la hinchada a esta hora en Onda Deportiva. A llenar el estadio, Rafael. Perfecto, Artemio, siempre gracias por tu buena voluntad de conversar con nosotros de algo que nos encanta, fútbol, y principalmente de nuestro club Deportes Puerto Montt. Gracias, Rafael. Bien. Listo, buenas tardes, Artemio. El contacto ahí con el presidente ahí, el que dirige la parte de fútbol joven, como ese Artemio Villalobos, que nos deja al día, ya, y bueno, tiene toda la esperanza que van a quedar los puntos acá. Goleador, y no quiero dejar pasar esto, sí, aquí voy a comentar un poquito. Ya, este es un tema que Matías Zamora, 1.98 m, es alto, pero quienes lo han visto entrenar, ya, la verdad es que es un tipo que es muy fuerte también en abrirse, claro, y disparar al arco. No tan solo coloca el peligro en la vía aérea. Goleador de la división segunda de Ecuador, pero si fue un goleador, un chileno allá, viejo, cuando allá no te dan pelota por perdida, simplemente, pues Ecuador puede perder un partido. Esto en todas las series, incluso en la selección. Pero ¿de qué manera lo pierden, viejo? Corriendo, mojando la casaquilla. Ahí no ves gente que juegue con pachorra, o sea, no ves gente que juegue con flojera, con extremada lentitud, para nada. Ahí la pachorra no existe. Juegan sin pachorra, juegan rápidos, juegan, voy a decir, rápidos y furiosos. Pero si fue goleador ahí, me parece que o no valoramos o lo dejamos ir muy, muy fácil a este jugador, que tengo entendido que es Vallenar la institución que le dijo véngase para acá. Seguramente lo tienen que haber ofrecido ahí para que vaya, para que juegue. Sí, es un jugador que tiene un buen pasado, digamos. Seguramente lo puede repetir acá en Chile tranquilamente. ¿Vallenar está en qué categoría está Vallenar? Debe estar en la segunda división. La segunda división, claro. Sí, bueno, en segunda división, sí. No sé, en realidad uno no entiende de repente estas cosas. Sería bueno que de repente la gente que está a cargo del fútbol, los dirigentes, dieran un parte, digamos, diciendo por qué se va un jugador así, digamos. Tenerlo aquí desde febrero, los primeros días de febrero, hasta abril. Una buena cantidad de tiempo tener un jugador aquí perdiéndose, o sea, no tiene sentido. Y a decir verdad, tendría más pergamino que cualquiera que compone Deportes Puerto Montt. O sea, viene el extranjero y goleador. Siendo goleador, siendo figura, independiente que sea de una categoría de segundo orden, pero goleador igual. Claro. Y aquí que haga la mitad de goles de los que hizo allá, estamos más que pagados. Pues si aquí Deportes Puerto Montt es lo que ha fallado en esta competencia, saliendo del partido con Rangers de Talca, era a gol. Claro. Entonces, tener a una persona goleadora en la banca, bueno, en algún momento cuando conversamos con algún representante de lo que era la rama de fútbol de Deportes Puerto Montt, dijo de que tenían un problema con la documentación. Claudio Bustamante. Y dijo de que estaban a punto de solucionarlo, que faltaba hacer un par de llamados, que a lo más en una semana ya estaba. Pero eso estamos hablando hace como un mes más o menos. Entonces, no sé si eso se finalizó, qué pasó, llegó el papel o no. Tiene que haber llegado, porque si se fue a jugar a otro lado, es seguramente estaba habilitado para jugar. No vio minutos en la Copa Chile, donde estaba toda la opción, digamos, para haber metido y ver qué tipo de fútbol tenía. Entonces, ahora, Barrolet estaba mirando el Tribunal de Disciplina, le dieron un partido. Ahora, está Cerveto. ¿Y qué otro más tenemos? No veo otro más, ¿no? ¿Otro nueve en Cerveto el equipo? Cerveto y Gauna, ¿no? Y no hay más, po. Y no hay más, pues se nos fue el que tendría que haber. Claro, o sea, ahora, por decirte, alguien tiene que ir a la banca para suplir la salida de Cerveto. ¿A quién ponemos? No hay otro nuevo. Ahí empiezas con improvisar con López, con Rosas. Claro, empieza a jugar con lo que tiene, no con un especialista. Entonces, se complica el asunto. O sea, se toman decisiones a lo mejor que en definitiva, a lo mejor él tampoco iba a ser considerado, pero ¿para qué lo traen de vuelta? Así es. Si el técnico no lo pidió y llegó y no vio más que minutos en los entrenamientos, ¿para qué lo traen? ¿Para qué pelear tanto? Y ese cupo lo podían haber ocupado con alguien de aquí, de mismo Chile, conocido, que esté a medio pelo, digamos, y traerlo a lo mejor por la mitad de precio que costaba traer este jugador de Ecuador. No tiene sentido, digamos. Claro. Bueno, no es que le desee mal a este jugador Zamora, pero ojalá que no haga goles, porque si no, hace 50 goles en segunda división. Va a quedar con cremillas, pero más que nada con signos de interrogación. Es decir, te exijo una explicación. No va a ser la primera vez en el fútbol chileno que se descarta un jugador y después sale Capo Cañonieri en todos lados. Obregón le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos 1198, Fono 652-3481-95, Obregón, la marca que domina el campo. Y a llenar el chinquihue, viejo. ¿A usted le gustan los jugadores altos, no? Pero ¿O le gustan más chicos, digamos? Más habilidosos. Que sean altos y que sean ágiles, tal como lo está demostrando Cervetos. Un tipo espigado, no altísimo, pero es habilidoso con los pies igual. Medio parecido al con menos estatura, sí. ¿Quién? Cerveto se parece un poco a Palermo. Claro, pero... En la corta de pelo. La carrera media desordenada. Claro, como decía mi tía en el campo, es más chuzo Palermo. Era más chuzo, sí. Sí. Pero no menos goleador. Ojo. No. Pero Cerveto es más plástico. ¿Eh? Más contorsionista, más dijera el viejito Palma, sí, de María Colón, ¿no? Sí, hizo una contorsión. Claro, después el otro declaró, no, le pegué como venía. Estaba para el Circo de Soleil. No pelea Palma, señor. No pelea Palma. Nuestro viejo el saco. Quizás qué partido está viendo, no es que ve más partidos que Bielsa. Sí, no, es que no puede dormir. Pues. Las pastillas le están haciendo. Oye. ¿Qué pasa con el técnico colombiano? ¿Te acordás que Bielsa dijo que vio como 3.000 partidos? Sí. Mientras estaba sin hacer nada. Claro. No vi 3.000 partidos. Dijo, ¿3.000 partidos? Rueda se va quedando solo. Señor Rueda, yo que estuviese renunciado hace hartito rato, pues. Su trabajo es paupérrimo. Luis Avendaño, ¿me comentas un poco? Sobre la conferencia de prensa que me pareció que anticipó su se puso el parche de hostelería. Ahora, lo que yo veo en esa conferencia de prensa es tratar de buscar el conflicto para buscar la salida. Porque si bien es cierto, él en primera instancia dijo, no, yo vengo a hacer el recambio en el fútbol chileno, y después cuando se dio cuenta que no había mucho donde elegir, dijo, no, es que voy a empezar a formar jugadores. Perfecto, nada más que decir. Vuelta de carnero, panqueque, vuelta para el otro lado y claro. Seguimos. Ahora ahora dijo que el contrato de este entrenador, ¿qué dice? ¿Entrenador del primer equipo? El primer equipo. Ya, porque si después el mismo cambia el rótulo, dice, es que yo voy a formar. Ah, pero es que hay otro contrato ahí. Claro. Ya. Y sonar tan menos las lucas. Claro, por ejemplo, a Bielsa cuando llegó le dijeron, me parece que fue en Ozón, ¿no? Le hicieron una crítica. Oiga, estuvo al lado mío. Claro, pero ustedes le dijeron, ¿no está formando a los jóvenes? ¿Y por qué tengo que formarlo? O sea, el contrato dice exclusivamente, ¿sí?, el equipo adulto. ¿Sí? ¿No me ofrecieron ser formador? Ah, es que yo no sabía. Bueno, le dijo, usted como medio de comunicación, esto fue nosotros, ¿no?, debería informarse. Mi contrato, yo le puedo pasar la copia, dice exclusivamente entrenador de la selección adulta. Bielsa estuvo al lado mío ayer, no sé, no estaba viendo un partido. Yo estaba al lado, estaba con un café y con una sopa y pilla, estaba sí, yo. Sí. Al lado de la banca. ¿Pero cuál Bielsa? El que aparecía en la televisión. Después el hombre este, no, con lentecito, ¿no? Ah, el de estaba verdad. Estaba jugando solo con otro equipo, un partido de segunda. Yo estaba con mi café y mi sopa y pilla. Y de repente se gana un viejo al lado, un grande. Sea respetuosa, señor, un caballero. Entonces. Porque joven no eres. Y empieza a mover la cabeza. Y, tócala. Volvé, güey. No pesqué, güey. Me di vuelta. ¿Tú crees que te lo decía por la sopa y pilla? Tócala, comerla. Tomé mi café, me di vuelta y me fui. Ya. Y de repente le damos la bienvenida al señor Marcelo Bielsa y estaba ahí, al lado. Ya. Y claro, estaba mirando el partido y estaba él apasionado por el fútbol. Estaba él como si estuviera dirigiendo al lado de la banca. ¿Y tú no lo habías conocido? No lo conocí. No lo había visto nunca tampoco, señor. Pero volviendo al tema que los compete. Me da vergüenza. ¿Qué crees que te diga? Andaba con su ropa Adidas. La clásica. Andaba con una bolera gris. ¿Ya? Con sus rayas blancas Adidas y un buzo azul. Zapatillas blancas. Así anda. Oiga, y volviendo al tema. Se corrió nuevamente ahora la línea. Antes era. Llegar bien formado a la Copa América. Sí, sí. Ahora ya la Copa América es un testeo para jugadores y lo que interesa es Qatar.